sin ti me siento bien. Ya no te pienso como tú no me piensas también. No hay polo en la ninguna, si de cuero tengo che. Tú me diste el infierno y otra le daré el Edén. Y todas en el barrio saben que yo ando bien. Desacatado, de la poli volado. Ando por la vestido con papá y un milagro. No quería que yo me pegara, que la música me llama afuera. Me di cuenta que en la calle miles de mujeres esperando que duro les diera. Que no joden carrera, que no buscan la fama y tampoco la guerra. Por tu culpa ahora pienso que todas las mujeres en el mundo se volvieron perras. Y yo vivo en guerra, no quiero más tierra, así que vete. Si quieres con cualquiera, y si yo te lo meto, será ponte vete. Dispara, se monta y si tengo que morir, se queda conmigo. Tú eras mi gali, yo era tu walker. Fuiste la bala que soltó mi globe. Pregunta por mí, me encuentro aquí en el bloque, tomando pastillas, llenando el bote. Me siento bien, como me ven, lavando plata con todos mis friends. Andamos activos por si hay problemas. La lealtad corre por las venas. Su envidia rebota de mis cadenas. No fuiste sincera, no fuiste buena. Ahora no sé si valió la pena perder la hora de grabar mi tema. Sin ti me siento bien. Como tú no me piensas también. No puedo la ninguna, si de cuero tengo 100. Tú me diste el infierno y ahora me voy a beber. Estos giles saben que yo siempre ando bien. Desacatado, de la poli volado. Ando por la vestido con papá y un milagro. Me monto la nave, ya no quiero nada, solito la paso mejor. Par de baby loca porque yo le sé. En verdad está cabrón. Positivo, yo no quiero atraso, tengo un mente ganador. Prefiero la plata, chinga con gata, solo sexo sin amor. Contigo no quiero más peleas, tú eres detective, tú eres de la DEA. Ahora todas las baby a mí me desean, ando con la linda, nunca ando con fea. Botella negra siempre que destapo, con esa chapa a mí soy tu chapo. La codeína mezcla con capo, ando con los blights, ninguno es sapo. En tira de misiones no es pa' tu casa, estamos otro corte, somos de la NASA. Abrimos botella, ready en la terraza, todos los giles saben lo que pasa. Pide, ahora estamos bien buscando los billetes. 100 par de enemigos locos por darme. Dime que no me va a tumbarme ahora que estamos bien. Estamos bien. Ey, oye, este es Víctor La Voz, el que está cambiando el sistema, baby. Desde la máquina del tiempo, los que están matando, si están al cabrío el frutilo. Dímelo, Camilo Kill. Ey, Chris MJ. Dímelo, Pito La O. Cris MJ, ¿cómo te suena? Camilo Kill, le mando. Los más frescos, los duracos. Sí, me siento bien.